decir antes de poder morir a los que quieran oír. Escúchame, compadre, escúchame. ¿Qué? Es malito, compadre, malo. Qué espantoso es una cruda. Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, das aliento de dragón, se te quema la garganta. Y por si eso fuera poco, va tu vieja y te regaña. Ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza, ahora quieres de pilón que te cure yo la panza. Te urge ya tu menudito, si no estamos en bonanza, todo te lo echas de alcohol, la quincena no me alcanza. Eso dice la mujer. Ay, Diosito, si borracho te ofendí. Sales debiendo. ¡Ay, qué dolor! No trae nada para la cruda, cruda. Yo les quiero sugerir, si se quieren divertir, una que otra pulquería. Estoy, voy a los siete compadres, a los sabios y de estudio, a las glorias de Gaona, a la hija de los apaches, y además mencionaré una de mucho plumaje, que por cierto ya cerraron, pues había libertinaje. Dicen que iban muchas rorras, pero eran muy ponedoras. La pulquería se llamaba, me acuerdo, las licuadoras. Había pleito a todas horas, qué bonito se ponía. Ay, Diosito, si borracho te ofendí. En la cruda me sales de viendo. Oigan, cuates, por favor, pónganme mucha atención cuando falten a su casa. ¡Ya llegué, vieja! ¡Remedio hasta ahorita! Píntense un gran moretón. Háganse los enojados, échenle culpa a la poli, dense dos o tres riatazos en medio de las quijadas, que se vean muy maltratados, pa' que la vieja se apure, se le ablande el corazón. Les diga a mi papacito, perdóname ya el cortón, al cabo nada me importa, le haré a la lavandería, chambearía de noche y día. Pero no te vayas, mi alma, no dejes a tu viejita, chambearía toda la vida, porque me haces muy feliz, eres lo mejor del mundo, para eso de los amores. Y aunque sea en pétate duro, todo me sabe a melón, pero viejo te lo pido por favor. Ay, ay, ay. Papacito de mi vida, por piedad. Soy tu vieja, síguete emborrachando.